La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Con Teresa Sacristán, José del Val, Loli Merino y Ana Martín. Hola, buenos días, queridos oyentes de la FLM Radio. Comenzamos un magazine, La Mañana sobre Ruedas, donde vamos a tratar todo tipo de contenidos. Hemos de deciros que nos ha costado mucho sacar este primer magazine, pero por fin aquí está, que se ha hecho esperar. Estamos a dos semanitas de las Navidades, estamos aquí casi despidiéndonos ya de este año 2014. Y de hecho hoy con este grupo que estamos aquí va a ser la última clase del 2014 y el último programa, por tanto. Hoy estrenamos este magazine donde vamos a intentar pasar un rato divertido, comenzar el día con ilusión y entusiasmo. Así es que traemos un montón de información referente a diversos temas. Por ejemplo, todos han escuchado hablar de lo beneficioso que es el aceite de oliva y de lo bueno que es la dieta mediterránea. Hoy Loli Merino, que es nuestra experta, que también dirige y lleva su programa Tu Salud Desde Ahora, donde habla de estos temas, pues nos habla un poquito más del aceite de oliva. Loli, cuéntanos, ¿qué novedades nos traes sobre este ingrediente? Bueno, pues hoy voy a informar un poquito sobre la importancia del consumo diario del aceite de oliva virgen, pero virgen extra, en nuestra alimentación. Cuando vamos a comprar, estamos acostumbrados a ver en los supermercados un montón de tipos distintos de aceite de oliva, pero el más importante y el que debemos comprar es el aceite de oliva virgen extra, que es el que debemos consumir en nuestra casa porque tiene todas las propiedades que nos ofrece este gran alimento, por eso se le considera como oro líquido. Merece destacar que es un buen antioxidante y como tal se le considera anticancerígeno por su contenido en vitamina E. Es antiinflamatorio, regula los niveles de colesterol y es un buen laxante. Algunas personas acostumbran a tomar una cucharada de aceite de oliva virgen extra en ayunas para aprovechar precisamente esta propiedad. Y ¿La antiinflamatoria es la que previene la cucharada? ¿O? No, la laxante. La laxante, precisamente claro. Sí, y así pues evitan el tener que tomar medicamentos laxantes que son más irritantes para el intestino. Claro, en mejor lo natural, ¿no? Claro, siempre. Mucho más natural y es muy beneficioso. Aprovechamos además las otras propiedades. ¿Y es más efectivo en ayunas? En ayunas, sí. Sí, sí. Uh-huh. Tomarlo en ayunas y luego pasando un ratito, pues ya desayunar. Ajá. Sí. Que es cuando pilla justo el estómago vacío y hace más efecto al intestino. Es verdad. Una pregunta. Cuando se habla de ayunas, ¿cuánto tiempo entre que se toma el producto que sea hasta que se desayuna se recomienda? Pues normalmente con 20 minutos es suficiente. Ah, bueno, sí. No tenemos que estar ahí 3 horas esperando, ¿no? A que haga efecto. No, con 20 minutos es suficiente. También el problema del aceite de oliva es que es más caro y siempre tratamos de buscar aceites más económicos. Sí, pero merece la pena ahorrar en otros productos que precisamente en este que tiene tantos beneficios para nuestra salud. También es verdad, Loli. Sí. Y luego las marcas, también tenemos que informarnos porque a veces hay muchos engaños en las marcas del aceite, sí, sí. Que en los programas de televisión supongo que ya habréis escuchado algo de esto. Bueno, pues estas son las propiedades más destacables. Hay una investigación muy importante del aceite de oliva en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que dirige el doctor Julián Taylor, donde se ha descubierto el valor terapéutico de un componente precisamente del aceite de oliva en combinación con la albúmina para el tratamiento de la lesión medular. Hasta ahora han detectado en roedores no solo la recuperación motriz, sino además que reduce la espasticidad y disminuye los dolores neuropáticos que padecen los lesionados medulares. Esto sería importantísimo porque la medicación que se utiliza para los dolores neuropáticos pues tiene muchos efectos secundarios. Entonces, pues si se consigue llevarlo a efecto esto a nivel humano, porque ahora de momento solo se ha detectado en roedores, pues evitaríamos todos los efectos secundarios de la medicación. Hombre, sería un avance muy importante, ¿eh? Sí, sí, muy, sí, muy importante. Ya, y además ahora se está tomando mucho más interés, pues debido del aumento de lesionados medulares por los accidentes de tráfico, traumatismos en las piscinas, entonces pues ha tomado más interés en los avances de estos estudios. Pero fíjate el aceite de oliva, qué cantidad de propiedades, ¿no? Y lo que todavía nos queda por descubrir, es muy interesante la noticia que traes hoy, ¿sí? Sí, además ahora en estas Navidades, aunque tengamos turrón y tengamos una comida especial, el aceite de oliva virgen extra, que no falte en nuestra mesa. Además que el aceite de oliva tampoco hay que echar muchas cantidades cuando se cocina, quiero decir que aunque sea caro, sí, no es una cosa que eche muchísima cantidad, además les recomiendan que más de una cucharadita al día no es aconsejable. Por ejemplo, en ensaladas. Sí, tres cucharadas al día sería lo más ideal. Una para una ensalada, por ejemplo, y luego el resto para si cocinas, si guisas, ¿no? Sí, o en el desayuno, si la tomas en ayunas como la toma mucha gente, o una tostadita. Claro. En fin, con tres cucharadas no engorda para nada, porque tres cucharadas, pues, no, claro. Y además crudo muchísimo mejor. Sí, sí. Sí. Y bueno, pues también la Fundación del Hospital del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, pues está investigando una molécula derivada de un ácido graso natural denominado LPA-181, que en combinación con la albúmina podría convertirse en un potencial tratamiento contra la lesión medular y el dolor neuropático. El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo desarrolla este compuesto en colaboración con la empresa biofarmacéutica Lipofarma de Palma de Mallorca, que posee los derechos de explotación. Lo que pasa que, bueno, aquí tenemos el tema de siempre, que lo que falta son medios económicos. Claro. Entonces, pues... Y más ahora, ¿no? En estos tiempos de crisis que han recortado muchísimo. Sí. Entonces, pues bueno, a ver si esto sigue avanzando y podemos tener buenos resultados. Bueno, y pues hasta aquí esta información. Si quieren más información sobre este tema, en el programa Tu Salud Desde Ahora, que realizo sobre nutrición, se tratará próximamente el aceite de oliva más ampliamente. Pueden encontrar todos los audios en flmradio.com. Muy bien, vale. Sí, pues esperemos que nuestro gobierno siga invirtiendo en investigación en vez de recortar, porque es un recorte que a largo plazo lo vamos a pagar caro todo el mundo. Claro. Es una inversión que produce beneficios en el futuro y bueno, ya que tenemos esa posibilidad de avanzar con medicamentos y de descubrir pues eso, nuevas soluciones, pues a ver si se puede apoyar, ¿no? Sí, yo tengo mucha esperanza de que esto siga adelante, desde luego. Además con nuestro querido aceite de oliva, que eso seríamos nosotros y italianos y portugueses, poco más. Que lo sería un producto muy local, ¿verdad? Que sí, se podría exportar luego. Sí, sí, sí. Muy bien, pues muy interesante, Loli. Vale. Cogeremos ese consejo y nos tomaremos un poquito de aceite de oliva en Navidad, para que nos quite los excesos. Sí, en Navidad y en todo el año. Y en todo el año, exactamente. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. ¿Y quién no ha escuchado hablar de que ver un gato negro da mala suerte? O de que pasar por debajo de un andamio, pues también da mala suerte. Pues mira, todas estas curiosidades siempre tienen un origen. Y hoy José nos trae una curiosidad también y su explicación, porque lo más interesante es saber de dónde viene. José, ¿qué curiosidad nos traes hoy? Pues una de las, en este tiempo, más curiosas, que es abrir un paraguas dentro de una casa o de un local cerrado. Sí, exactamente, estamos en época de lluvias, ¿no? Por eso, vamos a aprovechar. En estos días lluviosos todos cargamos un paraguas, pero hay quien se escandaliza si lo abrimos en un sitio cerrado o lo apoyamos en una mesa. ¿Pero sabéis de dónde viene este curioso temor? No os preocupéis, ahora os lo voy a explicar. Estamos llenos de supersticiones y una de ellas es que da mala suerte abrir el paraguas o sombrilla debajo de una casa o dentro, bajo un techado, recinto cerrado, vestíbulo, porche. Aunque no vivamos en este sitio, estamos invocando a dioses malignos y la luz eterna de los moribundos. Sobre el siglo XVII se introdujo el paraguas de Oriente a Europa y con él estas supersticiones. Su simbología procede de los parasoles orientales, de la divinidad y del palio, que es una especie de toldo, que sostenido por varales se utiliza en las procesiones para resguardar al sacerdote que lleva el Santísimo Sacramento. Se solía interpretar que interrumpir el itinerario del sol por medio del uso de paraguas o sombrilla bajo un techo contribuía a enfadar a los dioses y solo se permitía el uso del paraguas en el exterior. Abriendo el paraguas en casa constituye una doble provocación, por un lado a la divinidad de los dioses y por otro al libre curso del reino de la luz. Otra explicación que os podemos dar es que podemos encontrar para esta superstición que era evitar accidentes al abrir en lugares pequeños, porque las varillas anteriormente eran totalmente metálicas. Así que si usted es supersticioso o supersticiosa, para prevenir todos estos males, meta el paraguas en el paragüero, que para eso se ha hecho, y no se le ocurra abrirlo en sitios cerrados. Pero vamos a terminar dando una buena noticia. No todo es malo alrededor del paraguas. Se dice que si alguien lo olvida en un lugar extraño lo pierde, significa que le esperan agradables sorpresas, o sea que también hay sus cosas buenas con el paraguas. Y bueno, más o menos es lo que os voy a explicar en este programa. Ya en otros abriremos el espacio a otras cosas, ¿vale? Muy bien, pues qué místico, ¿no?, la explicación. ¿Quién sí. nos lo iba a decir? Yo la verdad es que me quedo más con el de las varillas. Que sí. Es verdad que... Sí, puede ser un arma de destrucción masiva. Como vaya subiendo mucha gente. Sí, sí, lo de que te den un ojo con un paraguas, sí. Hay que tener cuidadito. Sí. Pero bueno, y muy curioso también lo de que si lo dejamos por ahí abandonado o perdido, sí. trae buena suerte. Eso yo creo que es el consuelo, ¿no? Como lo de quien pisa una... Sí, eso. Que da buena suerte. Da buena suerte. Sí, sí. Bueno, una vez que la has pisado, dices, bueno, ya a ver si es verdad. Bueno, pero trata de no pisarlo. Por lo menos me da buena suerte. Sí, exactamente. Sí. Pues muy interesante esta superstición y su origen. Fijaos, viene del Oriente y es tema, bueno, eso místico, ¿no? De dioses, de divinidades, sí. De que no se nos enfaden los dioses. Los dioses. Exactamente. Muy bien, pues para ir terminando este magazine de hoy y tener una variedad de contenidos, también nos hemos ido a nuestra parafarmacia, hemos abierto una cajita y nos hemos puesto a buscar entre las hierbas, diferentes hierbas medicinales que se encuentran en las parafarmacias. Y Teresa Sacristán, pues ha elegido una de ellas. ¿Cuál es, Teresa? Bueno, pues hoy traemos en nuestra cestita, recién cogida del campo, la hierbabuena o menta. Es una planta que es originaria de Rusia asiática y del sur. Madre mía, otra también que usamos todos los días y resulta que su origen es sí, del más allá. Del más ¿no? allá, aunque la tenemos aquí en el Masaka también. Vamos a hablar de los beneficios de esta planta. Bueno, la hierbabuena está indicada para tratar cólicos, gases y espasmos estomacales, que nos va a venir muy bien para estos días de Navidad en los que comemos más de lo que habitualmente hacemos. Pues en tomarnos una infusioncita de esta maravillosa hierba después de las comidas. Gracias a que contiene mentol, es un buen expectorante. Y hay personas que toman la menta con manzanilla en infusión para aliviar los síntomas del asma. Uh-huh. Una cosa también muy interesante. Sí. Esta planta es un antiséptico porque previene también las infecciones víricas y de hongos. Se suele utilizar en gargarismos. Uh-huh. Y fíjense qué curioso, haciendo una mezcla con un poco de alcohol antiséptico, nos va a ayudar a reducir los picores tan molestos que nos produce el sarpullido y otro tipo de alergias en la piel. Pero aquí no acaba todo. Además, la hierbabuena alivia el dolor de cabeza y migrañas. Y se preguntarán, ¿cómo? Pues preparando un té que debemos de tomar frío, hirviendo la planta en agua y dejándola reposar durante 50 minutos. También es muy interesante. Y por último, podemos utilizarlo como una anestesia natural para los dolores reumáticos, incluso dolores de muelas. Pero cuidado, porque como todas las plantas, su uso inapropiado puede resultar dañino para el organismo. Claro, todo con medida, ¿no? Efectivamente, uh-huh. efectivamente. Pero es una planta muy interesante y que hay que tener en cuenta también en estas fechas que, que nos vienen próximamente. Pues sí, para dolor de cabeza, para alivio de dolores reumáticos, de picores, hongos, qué cantidad de propiedades. Sí, sí, sí, sí. Lo que creo también que la hierbabuena es buena, la menta, para quitar el olor del ajo cuando se mastica ajo, cebolla. Dicen que masticando dos o tres hojitas de menta, de hierbabuena o de perejil, sí, creo que quita. Sí, no lo he probado, sí, pero creo que es bastante eficaz. Yo lo del perejil sí lo había oído. Sí, sí. Lo del perejil la sí menta, lo había creo oído. Que también. También, claro. O sea que, claro. Sí. Ahí aprovechamos las dos propiedades, claro, la del ajo y la de la hierbabuena. Sí, sí, sí, sí, sí. Habrá que probarlo y ya nos cuentas. Eso. Ahora, como vamos a tener bastante tiempo en estos días de vacaciones, lo vamos a probar y luego a la vuelta lo comentamos. Lo comentamos, eso, muy bien. Exactamente. Al vecino sí, sí, hay que decirle, oye, me huele ahora la boca. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, entre supersticiones y buenos alimentos o productos, nos vamos a ir despidiendo. Ya saben, en estas fechas no abran el paraguas en casa. Se lo pueden dejar olvidado, eso sí. Y con un poquito de aceite y hierbabuena, pues podemos hacer que mejore nuestra dieta para estas semanas que nos esperan de excesos. ¿Vosotros sois supersticiosos? Un poquito. Un poquito, sí, un yo poquito. No. ¿No? No. ¿Y qué? Bueno, yo soy un poquito si estoy con una persona que es supersticiosa, porque si no, pues ni me acuerdo de las cosas, pero como hay una... Oye, que... Entonces le digo, bueno, pues vale, pero normalmente en mi vida normal no. Si no, no te lo recuerdas, no te acuerdas, ¿no? Exacto. ¿Y tú, José, cuál es tu superstición así más maniática o presente en tu esto vida? Del paraguas, sí, porque cuando veo que alguien lo abre, no digo nada por corte, pero. Pero no te me quitas gusta, de debajo. No me gusta. Lo esquivas. No me gusta. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, nos despedimos, les deseamos a todos felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y ya que nos hemos lanzado con este magazine, no se preocupen porque aquí vamos a continuar en el 2015. ¿Verdad? Esperemos. Que sí. Claro, claro que sí, claro que sí. Muy bien, si quieren pueden también sugerirnos sobre temas que podamos hablar y les atenderemos y aquí estaremos trabajando para, bueno, pues para tratar temas que a todos nos interesen. Nos despedimos entonces desde la FLM Radio en La Mañana sobre Ruedas. Adiós. Adiós. Adiós. Feliz Navidad. Igualmente, a todos. Navidad.